La mer. Hola, buenas tardes. Estás con nosotros, Américo. ¿Cómo le va, Américo? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dice? Muy contento de estar acá con todos ustedes, ¿cómo están? Qué alegría que haya venido. Qué pocos que somos. Sí, somos poquitos. Bueno, exactamente. Hay que recordarle a los oyentes que Américo Dupont se hace un trabajo muy... trabajo semiológico, diría yo, de estudiarse aquellas letras que parecen triviales de temas de musicales de los años 60, ¿no es cierto? 70 también, sí. 70 también, aparentemente intrascendentes, que no pasa nada con eso, y de pronto él descubre indicios de futuro en esos temas, cómo ellos vieron anticipadamente cosas que hoy son de nuestras preocupaciones. Un mensaje es así, profético, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué nos trae hoy? Hoy traigo un tema muy interesante, la verdad que es profético realmente, ¿no? Verdadero. Que tiene que ver con infraestructura. Pública. Infraestructura pública. Mire que es un tema duro para una canción, ¿no? Que aparezca algo. Por eso me llamó mucho la atención. Y encima canciones de Nueva Ola son canciones. Justamente, por eso. Uno piensa, por ejemplo, canto infraestructura, no entra como un tema. Para estribillo no es linda palabra infraestructura. No da, ¿no? Pero, ¿y qué? No dice. ¿Y qué canción es? Ahora le voy a contar. Pero ¿y qué grupo es? Ahora le cuento. Es muy interesante. ¿Qué cantante? Es argentino. Pará, no seas ansioso. Pero le voy a contar una pequeña anécdota para ilustrar el tema que yo le traigo, porque a raíz de esto se me ocurrió justamente para ponerlo en contexto. Claro, por supuesto. Exactamente. Porque la vez pasada estábamos en casa con Edison, en la cocina. Ajá. Edison es mi chofer y amigo. Sí. Esperando para almorzar. Ajá. ¿No? Y mamá estaba haciendo albondibombas, que es un plato. Albondibombas se llama. ¿Qué es eso, albondibombas? Es un plato de la familia. Ajá. Que son albóndigas que adentro tienen una bomba de papa. ¿Cómo? ¿Una albóndiga que adentro tiene una bomba de papa? Albóndiga que tiene una bomba de papa adentro. No, o sea que a tiene... ver, sería... Y que adentro tiene jamón y queso. ¡Ah! ¡Oh! O sea que en cualquier momento estalla, claro. Eso se arma y se fríe en grasa todo. ¡No! ¡En grasa! Lo llamo albondibomba. Bueno. Es buen nombre. Increíble. Un nombre muy representativo. Y su mamá no tiene problema. Paso la receta, si quieres hacerlo. No tiene problema de colesterol, su mamá, ¿no? No sabe. Gente de otra época por ahí. La bomba de papa también va frita previamente. Previa, claro. O sea, se frita, fríe la bomba. Y se pone entre otro y se vuelve no a freír. Pero no se quema porque está recubierta, entonces. Claro. Frito sobre frito. Claro, se fríe el exterior. Gaby debe saber bien cómo es. Sí, sí, no. Igual esa receta me encantaría que me la diera, Américo. Si yo después en algún. Le voy a pedir a mamá. Gaby cocina. Ahí está, Barragán le va a encantar. Bueno, con Edison estábamos mirando un documental. Ajá. Sobre la vida del pulpo. Usted sabe que es un animal que es mi animal favorito. Es verdad que lo obsesiona a usted, Américo. El pulpo. Me encanta el pulpo. Tiene un pulpo, es verdad. Es muy inteligente el pulpo, de los animales más inteligentes. Muy inteligente. Bueno, en realidad lo que se podía ver del documental, ¿no? Porque cuando mamá fríe con grasa, la cocina parece Londres, del humo que hay. La verdad que no se ve nada. Pero bueno, algo que vi. Me inspiró para una novela que estoy escribiendo. Ajá. Que se llama El Doctor Momia y la Tumba del Faraón. Epa, otra novela de terror, ¿no? Está empezando muchas novelas últimamente. Está muy prolífico. Sí, tengo muchas puntas abiertas. Pero parece que el género gótico le interesa. Me encanta, ¿no? Es una momia que estudió... Ciencia ficción, ¿no? Más o menos le cuento, es una momia que estudió medicina. Pero estudió cuando... cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo. Sí, porque de momia ya no estudia. No, en realidad no. O sea, estudió de momia. Ya momia. Momia de alumno sería. Ya momia alumno. Momia alumno. ¿Cómo es el...? Es un libro, ¿no? También cierta licencia que no se puede tomar. ¿Me repite el título? El Doctor Momia. Ah, por eso es el Doctor Momia. El Doctor Momia, claro. Se recibió siendo momia. Siendo momia, claro. Y la Tumba del Faraón. Es una momia que, bueno, que estudió medicina para curar a los faraones muertos en los sarcófagos. ¡Wow! Claro. Llega a curar un faraón. Y lo cura. Pero ¿qué pasa? Los curaba una vez muertos. Claro. Claro. O sea que no gozaban de buena salud ya. No. Y no. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y acá está lo interesante, ¿no? Porque el faraón, vivo ya, ahora quiere seguir gobernando Egipto para declarar la guerra a los persas. Y ahí la novela da un giro, ¿no? O sea, del género del terror a geopolítica, ¿es esto? Claro, pasamos histórica. A un thriller, es un thriller político. Qué bárbaro. Bueno, pero antes de salir, mamá me dice, gordo, porque yo de chiquito era gordo, ¿no? Era gordito, sí. Andate a lo de Don Cosme. Ajá. Sí, ¿quién? Es el del almacén. Ah. Y tráeme una botella de vinagre. Bueno. Bien. Y si hay algo que yo odio es hacer mandados, la verdad. A usted no le gusta mucho hacer nada, no, parece, que... pero... No le digas, sí, negro. Me parece como algo antinatural hacer mandados. Hacer un mandado. Sí. Se siente no como mi naturaleza, digamos. Claro, como sí, un chepibe, digamos. Claro. Bueno, igual también está un poco grande. O sea, bueno, me tiro el lance y le digo que vaya Edison. Claro. Me la juego, ¿no? Y mamá me dice, no, Edison se queda acá a poner la mesa. Ah, ah. Bueno, para poder estaba lloviendo, así que... Y el paraguas justo lo habíamos dejado para reparar porque zafaba la traba esa que tiene. Ajá. Sí, sí. Y se abría solo. Pero lo dejan, lo llevan a reparar, lo ponen a arreglar ellos. Está bien. Bueno. No saben los sustos que nos hemos pegado en casa, ¿no? Porque... Se abría solo el paraguas. Ah, claro, qué bárbaro. Eso es tremendo. ¿Y hay paragüeros en Canuelas todavía? Sí, reparadores de paraguas. ¿En serio? Sí. Acá dejó de haber. No, claro. ¿No hay acá? Chino. ¿No hay paraguas chino? No, acá no hay. No. Y capaz que los mandan a arreglar allá a Canuelas. Puede ser. Claro, sí. Claro. Bueno, agarro el envase. Mamá usa solo el de vidrio, el que es envase de vidrio. Me cruzo a lo de Don Cosme con un diario en la cabeza. Porque llovía, ¿no? Vuelvo con la botella de vinagre y acá viene el tema que les quería contar. Acá mamá, entra la canción ya, ¿no? Sí. Mamá me dice, esa botella tiene algo adentro. Epa. Bueno, efectivamente, tenía un papel. Ah, no, un bicho. ¿Qué? ¿Un papel? Un papel. Dentro de la botella de vinagre que le vendió Don Cosme. Don Cosme, pero podía ser un mensaje adentro. Exactamente. Una saco el papel enrolladito y era un mensaje de un náufrago. ¡No! ¡No! ¡Wow! Bueno, el hombre decía que estaba en una isla. Me se me pone la piel de gallina cuando lo pongo. Ay, qué impresionante. Estaba solo y daba las coordenadas, todo, ¿no? Ajá. Estaba escrito 8 meses atrás, así que estábamos a tiempo de hacer algo todavía. Sí, sí. Claro. Ah, claro. ¿Hacía poco? Bueno, iba mamá, voy a llevarle el papel este a la prefectura, que son los que por ahí pueden que hacer algo. Claro. Ah, el campo de agua. Perfectura. Perdón, pero ¿hay prefectura en Cañuelas? Y bueno, no, me tenía que ir más lejos, ¿no? Ah, no había. Okay. Pero está bien, porque como era de agua, era algo de agua, porque el náufrago es algo de agua. Claro, seguro, prefectura es lo primero que me... La fuerza de seguridad... Que corresponde es la prefectura, claro. Pero mamá me dice, no, mete ese papel en la botella y llevásela a Don Cosme para que te la cambie. No, así es consumidora. O sea, su mamá solo quería resolver un problema concreto. Exactamente, le digo, bueno, pero esperá que anoto la latitud y la longitud, todo lo que dice acá, bien, hacia claro, alguien... Para ir a rescatar. Hacia alguien, claro, le avisamos a alguien por lo menos. Claro, pero me dice, no, ya está la comida lista... Y tengo que condimentar la ensalada. No, bueno, pero hay un pobre... Que al náufrago puede esperar. Que estoy cocinando, me dice. Y no vamos a comer todo frío por un náufrago que ni conocemos. Bueno. Claro, eso es poco dura, mamá, ¿no? Además, el náufrago tiene puede la esperar. Madre, ¿eh? Sí. Bueno, vuelvo al almacén. Y Don Cosme que me dice... ¿Y yo cómo sé que el papel no lo pusiste vos? Me dice Don Cosme. Mire, ah, es lo que te dicen siempre. Ah, la desconfianza. Mire la desconfianza de vos. Claro. Y digo que no puede ser mío porque es de un náufrago. Claro. Sí, está bien, lógica tiene. Pero me la discutí igual, Don Cosme. Bueno, se la hago corta. Sí. Terminé pagando otra botella de vinagre de mi bolsillo. Y esa se la dejé porque si mamá llegaba a enterar que había pagado otra, se arma la de San Quintín. Así que... Oh, así no, que no, o sea, que usted prefirió bueno, no tener problemas con su madre que salvar al náufrago. Claro, y mientras volví a casa calculando el destino de esa botella, ¿no? Que había llegado vacía y flotando a la costa. Que alguien la encontró, que fue a la embotelladora, que le metieron vinagre y que finalmente llegó a casa. Miré todo el periplo, ¿no? De la qué botella. Bárbaro. ¿No? Me puse a pensar en el caos de tránsito que hay en Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué? Ajá. En el caos de tránsito. Así parte. Y lo difícil que es circular, la verdad, por las calles. Pero ¿y ¿no? qué tendría ¿cómo que llegó ver a esa con la botella y el náufrago? El náufrago, el mar. Que no sé. Claro, y bueno, viene a ser un periplo, un viaje es un periplo, el tránsito. La momia. Botella, la momia. Embotellamiento, claro, botella. Claro. Es la odisea del náufrago. Y la verdad es que manejar en esta ciudad es una odisea todos los días. ¿Sabes? Qué bárbaro, pero la bueno, momia claro, me queda, como dice el negro, la momia queda en un punto bueno, ahí. Son y lo del embotellamiento, claro, América. Pero la gente se pone momia en los embotellamientos. Sí, ¿no? Bueno. Muchas veces sí. Ponete, bueno, póngame. Bueno, y acá usted sabe que se combinan dos factores. Para el por un lado, el aumento del parque automotor, que ha crecido muchísimo. Sí, ¿no? Sí. Impresionante. Y por otro lado, que cada vez hay menos lugar por donde circular. Claro. Usted vio que entre las bicisendas, claro. Los metrobuses, hay plazoletas nuevas, las calles están cada vez más angostas. Sí, los tachos de la basura, todos gigantescos. Exactamente, donde antes iban dos manos, ahora hay una sola, con suerte, ¿no? Y usted sabe que allá por los años 70 un cantante argentino ya nos hablaba de este angostamiento así de ¿cómo de las pudo calles? Haber imaginado algo tan lejano? A mí me llamó mucho. Pero de la bici hablaba. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué década? Los 70. ¿Habla del Metrobús? Wow. Y no lo nombra, pero sí, entonces hay que leer entre líneas. Claro. No olvidemos que son canciones. Sí, metáfora. Es arte. ¿Cómo pudo ser? Increíble. Bueno, y el cantante era Rabito. Rabito. Rabito, sí. Rabito, me acuerdo. Con la canción, sí. ¿Con qué canción? Habla del caos de tránsito. Del angostamiento de la calle. Del angostamiento de la calle. Se llama Estrechándote. Claro, habla de eso. Clara Lucía. De las calles habla. Y vamos a escuchar. ¿Y dice la frase parque automotor? ¿La dice en algún momento? Sí, creo que sí. En la dice en la parte B. Atrás. En la parte B. Como una segunda, como una backing vocals. A ver, mira qué fenómeno. Backing vocals. ¿Vas a escucharla entonces? Vamos a escuchar. Backing vocals. Yes. Sabe que salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que le descanses.